Bien amigos, seguimos aquí en Opinión, que se transmite en Radio San Borja 91.1 FM. Bien, como estábamos comentando y informando en el bloque anterior un poco de lo que se está preparando en las diferentes regiones de nuestro país para la celebración de las fiestas patrias, que ya estamos empezando ya a celebrarlo, ya que estamos fin de semana y seguramente mucha gente ya ha preparado su itinerario y además ha hecho seguro las diferentes ha adelantado algunas alojamientos para que vaya a las diferentes regiones y visite, ya que generalmente para estas fechas tanto la capital de Lima como las regiones del país están desarrollando una actividad cultural y turística muy fuerte. Por ejemplo, también para los que les gusta el ecoturismo, hay un festival que se llama el Festival Ecoturístico Gran Chavín, el cual se va a desarrollar del 28 al 31 de julio en Ancash. Esto incluye, para mucha gente que practica los deportes extremos, la escalada de roca, el ciclismo de montaña, la competencia de kayak en la Laguna Puruguay, además de una visita nocturna y un turismo místico en el complejo arqueológico de Chavín de Huántar. Esto es en Ancash, en la región de Huari, y para todos los que están interesados en viajar y darse una escapada, y además de disfrutar de las diferentes actividades deportivas, desean también visitar este centro arqueológico que es patrimonio de nuestro país y además muy valorado en todo Latinoamérica, que es las ruinas arqueológicas de Chavín de Huántar. Pueden comunicarse con la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Chavín al teléfono 043-454-112. O también pueden escribir al correo buongiorno, buongiorno, así como suena en italiano, buongiornochavin@hotmail.com. Para los que les gusta algo más tradicional, algo tipo fiesta patronal o algo más que todo artesanal que tenga que ver con el aniversario de una región, pueden visitar también la Selva Central, que es una alternativa que cada día se vuelve más y visitada y además con bastantes atractivos que ofrecer, ya que la Selva Central es una entrada, la entrada a la selva, y es la parte prácticamente más cerca a la selva que tenemos desde Lima. Eso conforma los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco. Por ejemplo, ahora se va a realizar del 26 al 31 de julio de este año el 40 Festival del Café de Villarrica. Como sabemos, nuestro café ha sido valorado en el mundo y es uno de los mejores café que uno puede disfrutar, ya que tiene alta calidad y es bastante apreciado por los conocedores de Europa y de Estados Unidos. Por eso es bueno que la gente vaya y conozca cómo esto nace, cómo los productores de café elaboran este preciado producto para exportarlo a Europa, ya que es un producto bastante rico, bastante elaborado e importante, tipo gourmet, que se produce exclusivamente para la exportación a los principales cafés del mundo. Y con motivo de esto, Villarrica, que es una provincia, un pequeño pueblo de Pasco, pero muy conocido, bastante tradicional, está organizando el Festival del Café de Villarrica, que es considerada una de las mejores festividades de la Selva Central en la ciudad de Villarrica. Es el distrito cafetalero por excelencia de la provincia de Oxapampa, esto es al oriente de Pasco, y que ahora se prepara para botar la casa por la ventana, ya que hace 39 años que los villarricenses celebran su acostumbrado Festival del Café y 11 años del Festival Nacional del Café, que conlleva la asistencia y participación de los mejores exponentes y empresas dedicadas al grano de oro, que es el café que es el producto bandera de este progresista y pujante distrito. Además, para los que no quieran salir de Lima, para los que quizá no cuenten con un presupuesto generoso o no tienen pensado o planeado salir de la ciudad, en Lima también, dentro del departamento, hay muchas cosas que valen la pena apreciar. Y para eso la Municipalidad de Lima está organizando la feria turística Rutas Cortas Redescubre Lima, que esto se va a realizar más o menos cerca a la cuadra 1 de Girón Amazonas, es en el Parque La Muralla para ser más exactos, y serán los días 24 y 25 de julio a las de 10 de la mañana a 8 de la noche. Se presentarán interesantes y atractivos paquetes turísticos para realizar viajes cortos a lugares encantadores como Pachacámac, las ruinas de Pachacámac, Lurín, Pueblo Libre, donde hay importantes museos como es el Museo de Historia y Arqueología, además los pantanos de Villa, el distrito o la provincia constitucional, mejor dicho, del Callao, las ruinas de Caral, que es considerada ahora la ciudad más antigua de América, también Lunahuaná, para los que gustan de practicar deportes extremos, como es el kayak o el canotaje, así como Huacho, Canta, que es muy conocido por su atractivo paisajístico, Huaral, Chancay, entre otras. La red de museos del Centro Histórico presentará los 30 museos de corazón, del corazón de Lima, y especialistas en deportes de aventura y camping harán algunas demostraciones para el público. En el área de artesanía, los artistas de diversas regiones del país exhibirán y venderán sus productos a precios muy bajos. Bien, eso es un pequeño solamente fragmento de lo que en realidad Lima tiene por ofrecer, porque hay muchas cosas más que uno puede apreciar en estas fiestas patrias, como es la cantidad de museos e importantes casas antiguas y que ofrecen mucho, mucha historia, y que el limeño que no conoce o que quiera conocer debería averiguar tanto en la Municipalidad de Lima o en los diferentes museos tradicionales donde brindan información, como es el Museo de Arqueología y Antropología. Pueden visitar, si no, también las principales los museos que están afuera del departamento de Lima, aunque esto les demandará un poco más de tiempo y también de dinero, pero también es cerca a las playas del norte, que para cualquiera que le interese visitar o hacer un tour comenzando por las playas del norte y visitar luego las ruinas arqueológicas de la Libertad, es bueno y recomendable que visiten el complejo arqueológico El Brujo, que está a 60 kilómetros de Trujillo aproximadamente y que ofrece muchas cosas nuevas, ya que se han hecho nuevos descubrimientos sobre esta cultura importante como es la cultura lambayeque. Y también está el Museo de Sitio de Huacas de Moche, donde usted podrá apreciar todos los ornamentos y los diferentes artefactos que los moches dejaron, como es también el señor de Sipán, el señor de Sicán y la señora de Cao. Bien, esto es solamente algo pequeño que usted puede escoger y realizar durante este fin de semana y durante estas fiestas patrias que ya han empezado, y para lo cual le deseamos que trate de disfrutarlo al máximo, siempre con cuidado y sobre todo sacarle jugo, ya que es una fecha importante para nuestro país. Tenemos que ir a una pausa, me están informando, y luego retornamos con la sección de entrevistas. Volvemos, amigos.